Radio Zumba la Turba, FM 99.5. Promoción general de Zumba la Turba. ¡Zumba la Turba! El general promociona Zumba la Turba. Zumba la Turba. Estás escuchando Radio Zumba la Turba. www.zumbalaturba.com.ar. El encontronazo. ¿El qué? ¿El qué? El encontronazo. ¿El qué? ¿El qué? El encontronazo. ¿El qué? El encontronazo. Un incontro. Un encuentro. Due persone. Dos personas. Molte storie. Muchas historias. La audiencia, aquí estamos otro martes más, son las 9 de la noche y arranca otro encontronazo. En este caso tenemos otro encontronazo colectivo. Estamos acá con espacios culturales y a este encontronazo le hemos dado a llamar Entre la Cultura y el Barrio. Así que bueno, estamos acá con gente del Espacio San Martín, del Espacio Cultural San Martín. Hola Mati, bienvenido. Hola, gracias, buenas noches, la verdad un gustazo estar acá en el Espacio Zumba la Turba una vez más, y también en esta nueva iniciativa. La verdad que felicitaciones porque le están dando un carácter muy muy piola al programa, y la verdad que un gusto, de una, compañeros. Gracias Mati, un placer tenerte acá de nuevo. Y estamos también con gente de la Biblio Cortázar, que vinieron a acompañarnos y a contarnos un poco la experiencia. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por invitar, un gusto. Y también está llegando en cualquier momento, si la ciudad lo deja, de gente de la casa 1234. Bueno, la idea era como de juntar hoy a estos espacios culturales que hay, que nos habitan en la ciudad de Córdoba, que habitan los barrios. Y bueno, tenemos acá como representados tres barrios de alguna manera. Está el barrio San Martín, San Vicente y barrio Güemes. Estarían como nucleados en este encontronazo, que Güemes todavía no ha llegado, pero está llegando. Tantos senderos por recorrer y tanto drama por resolver, tanto de uno por comprender. Bueno, le recordamos a toda la audiencia que nos puede escuchar en www.zumbalaturba.com.ar o en la FM 99.5. También nos están retransmitiendo en la radio Las Higueras en 99.7, así que nos pueden escuchar ahí. Y para los que no nos pueden escuchar en este horario, lo volvemos a repetir el martes que viene a las 21 horas. Y si no, también lo pueden escuchar desde la página de Zumba. Se van subiendo los programas cada 2 semanas. Ahí tienen todos los encontronazos que se fueron dando desde agosto hasta ahora. Para habitar a pleno cada segundo placentero. Y bueno, vamos a empezar con este bloque que hemos dado a llamar ¿En qué andas? No sé quién de los dos quiere empezar a contarnos un poco en qué andan en esta víspera de la Marcha de la Gorra. Bueno, gracias por el lugar. Sí, Marcha de la Gorra, varias actividades, ¿no? Estamos como ahí intentando articular, conectarnos con la realidad desde hace un tiempo, y la verdad que estamos así en vísperas de la Marcha de la Gorra. Estuvimos participando ahí en algunas actividades previas. Bueno, me acabo de acordar que mañana tenemos ahí una volanteada en la zona del Mercado Norte por la mañana. La verdad, muy contentos por compartir este tipo de construcciones, de movidas, donde nos encontramos y nos seguimos conociendo con otros espacios, con organizaciones, con compañeros que andan dando vuelta en la lucha, así que muy bueno con eso. Y también, bueno, estamos en plena organización de lo que sería la octava edición del San Martín Rock, el sábado ahí en San Martín, donde, bueno, se van a estar presentando 5 o 6 bandas. Una nueva edición que año tras año viene creciendo. Estamos ahí en paralelo, un poco alimentando también lo que es el proyecto del colectivo de bandas, la sala de ensayo y, bueno, la difusión del circuito alternativo que venimos impulsando, así que estamos más o menos con eso. Y bueno, y también cerrando un poco el año en lo que refiere a talleres y demás actividades cotidianas. Bueno, nosotros desde la Biblio, para lo que es la Marcha de la Gorra, precisamente así no estamos participando en ninguna de las movidas que hay entre distintas organizaciones. Nada, son distintos lugares donde uno va poniendo la energía, y si hay unos que participamos, bueno, hay otras cosas que estamos haciendo. Ahora con la cuestión de lo que es el tema de género, ha habido una propuesta desde una biblioteca de Barrio Porredón, que es la Manuela Gorriti, de crear un eje de género de bibliotecas, es decir que desde bibliotecas se planteen la cuestión de género y saben, haber reuniones, se están juntando. Este año ha sido bastante difícil con todos los sucesos que hubo a nivel país, ¿no? De tanto femicidio, todo, como que hemos aprovechado para poder elaborar eso como biblioteca y, bueno, formarnos y bueno, relacionarnos con otras bibliotecas y ver cómo desde el lugar de bibliotecas populares podemos elaborar eso. A su vez también estamos en la actualidad con el tema de lo que es el espacio, en donde nosotros estamos también funciona una radio, Radio La Quinta Pata, así que, bueno, el fin de semana pasó una fiesta ahí para juntar fondos para poder comprar un transmisor nuevo y poder abarcar más espacio de lo que es la zona de San Vicente, porque es como un pocito San Vicente, entonces nos cuesta llegar por ahí a distintos lugares. También desde la Biblio, bueno, estamos enfocándonos ya a lo que es el final de año. Nosotros somos un espacio en sí autogestivo, que si bien tiene aporte del Estado, la mayoría de las actividades se sostienen con autogestión, y estamos bien, preparándonos para el fin de año para afrontar lo que son los gastos comunes, esto que ha tenido todo tan caro, y bueno, vamos a hacer el mes que viene quizás una peña, algo para juntar fondos, y también tenemos su vez los cierres de los talleres, entonces estamos como destinando las energías para pensar ese final de año con los talleres y un cierre de año como también para tener una actividad autogestiva que nos dé unos fondos para poder mantener el espacio, que son los gastos corrientes, impuestos, luz, internet, eso. Y por ahí, para la gente que nos está escuchando, que no sabe qué talleres tiene cada espacio así para ofrecer, no sé si lo quieren contar, por más que estemos a fin de año, el año que viene arrancan de nuevo, así que la gente va a poder empezar a hacer los talleres. Sí, nosotros, discúlpame, nosotros desde la Biblia, lo que hacemos, bueno, es abrir una convocatoria de talleres anuales para gente del barrio que sepa algo y quiera brindar esos conocimientos. Y bueno, este año se ha sumado gente que da taller de guitarra para niños y para adultos. También hay un taller de macramé, taller de escritura creativa. Bueno, hay un taller de filosofía con niños, que es un taller muy, muy lindo los sábados. Y también, bueno, está un taller de memoria, que es para técnicas de memoria, así para poder memorizar. Y bueno, también hay lo que es el taller de muñequería soft, que también lo da una vecina ahí de Campo de la Ribera. Y taller de pintado y bordado, pintura sobre tela y bordado, que también lo da una vecina del barrio. Ah, buenísimo. Bueno, esos ruidos que estábamos escuchando, sí, de fondo, es porque acaba de llegar acaban de llegar de la casa unos 3-4, así que bueno, en breve ya lo vamos a tener aquí en el estudio. Y no sé si vos querés contar, Mati, cuáles son los talleres que ofrecieron este año, que probablemente puedan llegar a estar el año que viene. Sí, bueno, voy a tener que ir al taller de memoria ahí porque... Sí, bueno, pero... porque me olvidé uno. Pero bueno, sí, lo que se estuvo desarrollando un poco este año, algunos continuaron del año anterior, pero sí, bueno, murga, oficios como carpintería, electricidad, herrería, también está el de folclore, danza folclórica, acrobacia en tela, después hay un teatro para niños los sábados de la mañana y teatro para adultos al mediodía. Esos son continuados uno tras de otro, y también hay un taller de lectura para niños o en general, digamos, un taller literario ahí que también funciona los sábados a la siesta. Bueno, pido perdón si me olvidé de alguno, pero más o menos es lo que está llevándose a cabo por estos días, y bueno, ya esperando que continúen, ¿no?, por el próximo año, para que se siga sumando gente. La verdad que en materia de talleres ha sido un año muy muy positivo. Bueno, muchas gracias. No sé si nuestro operador, que también participa en el espacio San Martín, quiere participar de este bloque. A ver si me olvidé de algo. No te olvidaste de nada, la verdad es que está muy completa tu información. Vamos al próximo bloque, así nos acomodamos con la casa 1-2-3-4 también, que acaba de llegar. Radio Insumisión, ¿qué vamos a escuchar, Mati? ¿Por qué eligió Radio Insumisión? Sí, en realidad fue una elección medio así como después espontánea, pero bueno, es una banda que hace rato que está sonando en Córdoba, en el ámbito de los espacios. Gente que uno se cruza en las luchas, en los diferentes lugares a donde por ahí concurrimos, y que bueno, también es una de las bandas que ensaya ahí en San Martín habitualmente, en la sala de ensayos que estamos ahí construyendo. Son compañeros y bueno, tienen canciones piolas, así que vamos a escuchar Apoyo Mutuo. Solidaridad. Radio Zumba la Turba, FM 99.5, dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Radio Zumba la Turba, FM 99.5. En la tarde de los sábados, La Nota Azul, un programa de jazz y blues. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, soy Rally Barnuevo. Te invito a escuchar El Chancho y la Maceta por Zumba la Turba. Y un abrazo para todos los muchachos que hacen el programa. Por el barro, por la semilla y por la vida. Escuchá a Alan Sancho todos los jueves de 21 a 23 horas por Zumba la Turba. Radio Zumba la Turba por la 99.5. Para mis colegas, vaya. Radio Zumba la Turba. Escribinos a radiozumbalaturba@gmail.com. Bueno, y seguimos con el encontronazo. Acá ha llegado el viento, trajo a la gente de la 134. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, muy buenas noches. Acá estamos, contándonos. En esta noche con vientito lindo. Y bueno, no sé, como no estuviste en el bloque anterior, pero te vamos a hacer partícipe, aunque sea ahora. Hacemos cortita. Cortita y el pie, contanos un poco en qué anda la casa. Y bueno, qué sé yo, activando varias cosas. Ahí puntualmente se le da mucha cabida a la percu. Hay un taller de percu afro que se viene haciendo hace 4 añitos ahí, a cargo del Seba Cross y de la Negra. Lo vienen dando, hacen los ciclos raíces cada 6 meses, que es la presentación de su taller, en lo que los pibes también aportan la autogestión del espacio. Se arma una movida en la que ellos se encargan de gestionar todo, de generar las gráficas, de generar la propuesta, la muestra, y le mandan el ciclo raíces. También hay un taller de percu latina que se da, y también se generan distintas actividades político-culturales, muestras, presentación de bandas. Tenemos el taller también de serigrafía y gráfica con el que salimos a la calle, y bueno, también como un espacio de producción con la Cordia de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, en la que de una manera u otra nos encontramos con las pibas, con los pibes de los barrios y también con las madres de la Cordia, para producir todas las cosas que salen a la calle, para visibilizar esos casos, ¿no? Buenísimo, me imagino que ahora con la marcha de la gorra deben estar como a las corridas. 15 minutos atrasados. Pero bien, a pleno. Mortal, qué bueno que celebramos desde el encontronazo que existen estos espacios. Y sí, más vale. Que apoyan y que acompañen a todas las luchas, porque cada uno está ahí poniéndole en cuerpo a todo lo que Córdoba nos presenta día a día, que no sé, a veces nos abruma, pero nos dan los cuerpos para seguir haciéndole frente. Y bueno, así llegamos a este segundo bloque que le hemos dado a llamar Pasando Revista, en donde cada uno tiene que pensarse si tuviera una revista de su colectivo, digamos, de los espacios culturales, qué momentos, tres momentos proponemos desde acá, pueden ser más, pueden ser menos. no hay ningún problema con eso. Pueden destacar de todo el proceso que vienen llevando cada casa cultural en cada barrio. No sé quién quiere pensar, si lo pensaron, si no lo pensaron. Acá se cruzan las miradas, van, vienen. ¿Piedra, papel o tijera? Vamos en eso. Piedra, papel o tijera, tiren acá para ver quién empieza. Y no sé, es bueno, libre. No voy a decir que lo tengo ni pensado, ni escrito, ni planeado, pero me estuvo comentando algo el compa acá, Franco. ¿Qué es eso? Más o menos cuál es la dinámica, pero bueno, no sé, se me ocurre por ahí momentos de apertura, ¿no? Momentos así como claves en lo que sea, donde se ha plasmado un poco el laburo hacia afuera. Por un lado, no sé, recuerdo hace unos 4 o 5 años más o menos, donde nos encontrábamos con otro espacio. Esto también está bueno, ¿no? Reencontrarnos, digamos, porque nos hemos encontrado en diferentes ocasiones, a veces por cuestiones de la vida, a veces organizadamente, pero medianamente nos encontramos. Recuerdo el año pasado, hemos ido al cumpleaños de la Biblio. Con la casa hemos hecho varias actividades juntos en aquel tiempo. Y me acuerdo, en un momento estuvimos ahí como intentando armar una especie de frente cultural donde se sumaba gente de la 134, gente de Casa Las Gatas, Biblio de Villa Adela, Las Murgas. Ese fue un buen momento. Me acuerdo que hubo una gran varieté allá por, calculo, 2011, 2012, no me acuerdo, sí, 11, muy bien, 2011, donde se inauguró ahí una sala. Que es el salón donde funcionan los eventos actualmente ahí en San Martín, donde bueno se hizo una minga, una jornada de trabajo voluntario, varias colectivamente con estos espacios, y donde se quedó ahí plasmado un gran laburo y una gran convivencia ahí con otros espacios. Y bueno, ese es uno de los momentos que me gustaría poner. Después otro que tiene mucho que ver con esto, porque en esas mingas y jornadas de trabajo voluntario también fuimos abarcando un poco más ahí en el espacio en cuanto a infraestructura y logramos llegar a lo que hoy es la biblioteca, ahí en la esquina. Logramos inaugurar la biblioteca el año pasado, abriendo el espacio. Me acuerdo que hubo una charla de estudiantes que estuvieron en las tomas de los secundarios. Fue un gran momento ese, así que también me gustaría ponerlo ahí en otra de las fotos. Y también recuerdo un viaje a Buenos Aires con otros espacios también y compañeros, a un encuentro de talleristas populares independientes, el ENTAPI, que se realizó en dos ocasiones. Me acuerdo del primero, donde fuimos también y compartimos ahí, nos conocimos mucho con compañeros y hemos compartido y conocido muchas experiencias de espacios culturales, organizaciones sociales, barriales por aquellos lados, y bueno, también fue un gran momento. Así como son los tres que se me vienen a la mente, y bueno, nada, está bueno. Gracias por hacerme recordar esto. De una, yo para sumar un momento así, que para mí estuvo re bueno, fue creo que 2013 habrá sido. La verdad que yo no me acuerdo, los años pasan y uno no se da cuenta. 2013, seguramente. Cuando estaban las murgas en la calle, ese también fue como para mí un momento re bonito así. No me acuerdo bien en qué contexto fue, pero me acuerdo que habían salido las murgas ahí por el barrio y sí. Bueno, y había un montón de gente en la casa y no sé, como me parece un momento de alegría re bonito, sí. Para retratarlo. De una, compartiendo ahí con el barrio, muy bueno. Bueno, no sé, ¿quién quiere seguir ahora? Bueno, ahí, como una de las fotos que me parece que está bueno graficarlo así visualmente, como el inicio, como una de las primeras actividades que hicimos ahí en la casa fue el encuentro de arte política en el 2010, La Calle Es Nuestra, en el que vinieron un par de colectivos de arte política, de activismo artístico, intervención urbana, cada uno se caratula como quiera. Y lo generamos ahí en el Manuel Belgrano, se hicieron los pre-encuentros en la casa, hicimos una muestra ahí con gente de Mendoza, Lariño Galponera, gente también de Arte del Ataque, del Frente, que estaba en el Olga Vázquez en ese momento. y generamos ese encuentro de arte política en el que nos encontramos varios colectivos que nos consideramos post 19 y 20 de diciembre, ¿no? Como esa generación que en ese momento histórico habíamos de una manera u otra empezado a pensar en política, ¿no? A reaccionar y a necesitar activar. Y bueno, se hizo ese encuentro acá en Córdoba y como que varias de las reuniones organizativas y los procesos de articulación surgieron acá en Córdoba y en la casa. Después, como otro proceso el que fue simultáneo a la vez, porque también fue en el 2010, en el Estudiantazo, que de una manera u otra varios de los cuerpos que estábamos activando ahí, yo ya no estaba, por así decirlo, en la Figueroa o en la Escuela de Arte, me tocaba de otro lado, pero varios estaban en la ESI, en distintos lugares, por así decirlo, en esas asambleas, y se empezaron a generar las asambleas como de artística, de comunicación, distintos espacios de organización se generaron ahí, porque de una manera u otra veían que ese espacio era autónomo a las organizaciones políticas tradicionales y se encontraba una confianza, por así decirlo, como que se veía que lo que se generaba ahí no tenía que ver con un interés particular y puntual más que de fortalecer el movimiento, y que de una manera u otra abríamos lo que era el espacio para que se produjese, para que fuese espacio taller, espacio de encuentro y de reunión. Eso fue como un aire muy importante, así, porque para nosotros fue un antes y un después dentro de lo que fue la lucha estudiantil en Córdoba, ¿no? También se hizo un libro, se produjeron varias cosas, varios encuentros como de reflexión sobre lo que fue el Estudiantazo. Un año después hicimos un festival en la Plaza de la Intendencia, como rememorando eso. Y como otro momento que se me ocurre que es como lo más cercano, ¿no? Yo creo que uno va también a eso, es el laburo que se viene haciendo antirrepresivo y anticarcelario con lo que es con la Coordinadora de Familiares y bueno, el espacio de producción con los pibes conjuntos, en lo que se socializan las herramientas, y uno se corre de ese lugar y ellos mismos agarran esas armas para salir a disputar en el territorio también, y espacio de encuentro con ellas, con las mujeres, ¿no? Como un espacio en el que también se ve que no hay lógica partidaria y que no hay referente ni cabezoneo, y que uno se corre y acompaña también esos lugares así para fortalecer ese núcleo de organización que es la CORDI también, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Ahora sí, te toca a vos seguir con este pasando revista de la Biblia Cortázar. Bueno, la Biblia existe desde finales de 2001, principios de 2002. Yo, si bien participo ya hace más recientemente, desde 2011, 2012, hubo un momento para mí que tiene que ver, que es cuando, en el 2008, cuando llegamos al lugar donde estamos ahora, que hay en la calle Diego Torres. Después también, otro momento así, los Locrazos por el Cordobazo, que fue la principal apuesta de autogestión que tenemos como espacio. Es el principal evento también que tenemos al año. Nos da mucha llegada por ahí, no solamente al barrio, sino a otra gente, ¿no? Viene gente de muchas organizaciones, gente muy compañera, ha sido compartir esa tarde con nosotros. Y bueno, también la cuestión de hacer el logro del Cordobazo, no hacerlo para la fiesta patria, también como que tiene esa connotación, ¿no? Festejar un día de lucha como fue el 29 de mayo. Y bueno, ese para mí una foto que tiene que estar sí o sí. Después otro momento que es más reciente, que fue en el 2014, que fue los 100 años del aniversario del nacimiento de Cortázar, que nos sirvió para mostrarlo, para ver nosotros como biblioteca lo que habíamos laburado en esos años ahí en el barrio, porque venía gente que era del barrio, a la vez también empalmamos con cierre de talleres, había como una actividad bastante linda ahí, se hicieron murales en la Biblia, se intervino también la vereda, vino gente de Murga, tuvo creo que gente del Circo Da Vinci también, y bueno, también así hubo un momento también cuando había una compañera que estaba en la red de vecinos de San Vicente que cumplió ahora hace poquito, no sé si 10 años, no recuerdo bien, también, ¿no? Vecino autoconvocado de San Vicente, denunciando lo que era el avance inmobiliario, la falta de servicio, de planificación, la pérdida del patrimonio histórico del barrio, ¿no? Un barrio como San Vicente. y bueno, la Biblia era punto de reunión en su momento también, como tantos otros, de otros lugares del barrio. Y bueno, recuerdo así un momento que hubo una marcha en San Vicente que era, no sé, era una marcha así, re chiquita, porque eran toda la gente vecino del barrio, todo, acordábamos un pedazo de la calle, todo, y llovía mucho, me acuerdo, y terminamos todos ahí con la pata de la tuerta, tocando ahí adentro de la Biblia, porque llovía y no pudimos hacer el cierre, nada, entonces ese también un momento lindo. Y bueno, después también hubo un suceso de la caída de la Torre de la Radio, que también ahí fue bastante fuerte para nosotros ahí como colectivo. Hubo una tormenta de viento muy fuerte y tiró la radio, la antena de la radio, y nada, es un esfuerzo enorme sostener los espacios, y no había forma de conseguir una torre, y bueno, a partir de redes que uno va tejiendo, así se fueron consiguiendo las cosas. Y bueno, esos momentos así como que son muy, que quedan siempre ahí, por lo menos de lo que yo estoy en la Biblia, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Bueno. Re lindo los momentos, me los podía graficar, aunque no, en algunos estuve, en otros no, pero como que era demasiado gráfico poder verlos. Bueno, así pasamos por este, pasando revista, valga la redundancia, y vos habías elegido una canción de Los Gardelitos, puede ser, no sé cuál era, sí, para cerrar este bloque. Libertad Condicionada. Bueno, nos vamos con eso entonces. Ah, Nachito, tenés que elegirte una canción. Me puso otro tema. Sino que mira y la patota la esquina. Radio Zumba la Turba, FM 99.5, dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.

Estás escuchando Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Bueno, y acá seguimos con en el encontronazo, en este tercer bloque. Son las 10 menos 10 de la noche de este martes con vientito fresco. Y bueno, le recordamos a toda la audiencia que nos pueden encontrar en Facebook como El Encontronazo, y que nos pueden escuchar por www.zumbalaturba.com.ar o en el 99.5 del FM. También nos pueden escuchar en Radio Las Higueras en 99.7, y para los que no están escuchando hoy y nos quieren volver a escuchar, la repartimos el martes que viene a partir de las 21 horas a este programa que hemos dado a llamar Entre la Cultura y el Barrio. Y recordamos para los que recién se están sumando que estamos acá con haciendo un encontronazo cultural entre la gente del Espacio Cultural San Martín, la Biblioteca Cortázar y la Casa 1234. Y ahora tenemos una llamada telefónica, y en la llamada tenemos a la gente de la Casita de la Revolución, que es un espacio que empezó hace muy poquito tiempo. Hola, Marcos, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo están? Sí, efectivamente empezamos desde julio, fines de julio que iniciamos acá, agosto, por decir más concretamente. Bueno, ¿y cuál es la propuesta que tiene ahí la Casita de la Revolución? Y mira, lo primero que podremos contar en un principio es cómo nos conocimos. Somos cuatro personas que, si bien cada uno viene activando de distintos lugares, desde el arte, la cultura y demás, nos conocimos más personalmente en un viaje que hicimos en diciembre del año pasado a Río de Janeiro, a un encuentro de política y arte que se llamó Emergencias. Eso fue un flash realmente para todos, y volvimos como muy con muchas ganas de activar cosas, y eso nos llevó también a buscar un espacio para hacer eso. Creemos bastante firmemente en que el arte y los movimientos sociales tienen un potencial de trabajo en conjunto que es muy fuerte. Y bueno, sería eso, poder encontrar un lugar para hibridar esas dos cosas, para hacer que se dialogue, que se trabaje y que se generen cosas. Bueno, y no sé si alguno de los chicos le quiere preguntar algo, si no, sigo yo. ¿En qué zona están? Estamos en Crisol Sur, es en la calle Revolución de Mayo, el 1524. Es a 5 cuadras de los Choris del Dante, o sea, el monumento del Dante, los Choris, ahí, 5 cuadras a la derecha, ahí estamos. Es una casa grande, vieja, está bastante destruida, y no nos llevamos muy bien con la inmobiliaria, pero ahí estamos tratando de ponerla en condiciones y nada, habitarla, ¿no? Ponerla linda. Es una casa bastante, bastante grande, tiene como 9 habitaciones. Y estamos viviendo 5 o 6 personas. Ahora justamente hoy llegó otro miembro con su taller serigráfico a cuestas, así que hay como mucha gente y muchas técnicas acá en la casa, y 3 compañeros que nos dedicamos al audiovisual, 2 a foto, se hacen proyecciones visuales, arte, serigrafía, dibujo, escritura, publicación, de todo un poco. Bueno, empezaron con toda. Y pudieron en este tiempo, digamos, desde que empezaron con la casa, hacer algún taller, hacer alguna muestra, ¿en qué vinieron trabajando así como para salir para afuera? Y mira, lo primero que hicimos fue un ciclo de cine ambiental, que pasamos 4 pelis, que eso de entrada fue como una idea de poder abrir el barrio y hacer conocer la casa, y sobre todo con una temática que nos interesa y particularmente me interesa mucho, que es esta cuestión de lo ambiental. pero ese ciclo fue un fracaso. No vino nadie, vinieron algunos amigos y aparecieron algunos como del barrio, así como de casualidad, o que pasaban y veían que estaba el proyector por la ventana y se acercaban a preguntar, digamos, pero no fue un ciclo como que decir muy convocante. Nosotros por ahí teníamos la expectativa de, bueno, llegamos a empapelar todo el barrio con los afiches de la peli y se va a llenar, y no fue así, digamos. Ahí también, y esto es una de las cosas que me gustaría preguntarle al resto de los colectivos, cómo es el trabajo territorial en el barrio, cómo se llevan con los vecinos. Nosotros, para poder financiar los que fueron las primeras tres cuotas de la comisión inmobiliaria, del inmueble del contrato, era como muchísima plata que teníamos que poner en los primeros tres meses. Hicimos un par de fiestas y con los vecinos medio como que no hubo lo mejor, y nada, digamos, como es por ahí el concepto este, ¿no? De la cultura como si fuese un espacio más de reviente o de cosas así, digamos, que por ahí no se comprende muy bien la idea de que de que a través de eso se pueden generar otras cosas. No sé el resto de los espacios, qué consejos nos podrían dar para activar el tema barrial. Nosotros desde la Biblia, simplemente constancia. Nosotros nuestras actividades, hay muchas actividades, así que por ahí vino más gente, compañera, amiga, que gente del barrio. Y bueno, el tener la constancia de seguir haciendo, apostando esas actividades, ha hecho que hoy veamos esos frutos. Es decir, hoy podemos hacer actividades que sean de presentación de, bueno, Circo en Escena siempre estuvo cerca ahí de la Biblia con su espectáculo, y hubo espectáculos que eran la gorra y no iba nadie, y también como que era un bajón. Nosotros preparábamos, por ejemplo, cosas para vender comida, es decir, algo dulce, y gastábamos plata y hacíamos toda la movida, empapelábamos el barrio y no iba nadie. Pero bueno, a partir de la constancia de nosotros tenemos una plaza en la esquina, por ahí nos movimos a la plaza, viste, a los espacios públicos. Por ahí los espacios públicos tienen eso de que si tenés algún tipo de taller, algo que pueda ir a ocupar esos espacios, tiene más visibilización. Y bueno, nosotros los domingos, cuando tenemos eventos, los domingos nos vamos a la feria a repartir volantes. Hemos también llevado la mesita de la Biblia a la feria, viste, para captar socios. Es decir, gente que no llega a la Biblia, pero que anda en la feria, que sepa. Hay gente que no, que hoy por hoy en el barrio sigo cruzándome gente que no conoce que existe ese espacio. Y nada, hay gente que la reconoce, que vuelve a decir la Biblia Cortázar de San Vicente, ya te la ubica de algún lugar. Pero bueno, gente más compañera, más del palo, viste, que por ahí sabe. Así que nada, yo te digo que no te desanime, que busquen la vuelta de por ahí hacer actividades, quizá de día también por ahí. Ustedes dicen que el tema de la fiesta por ahí no sirvió para llegar con el vecino, por ahí hacer actividades que sean durante el día. Y nosotros, cuando por ejemplo hacemos actividad de cortar la calle, porque ahí tenemos ocupado el espacio, así pedimos la habilitación para cortar la calle, salimos a invitar personalmente a los vecinos, nos damos distintas estrategias. Es decir, hacer una tarjetita al vecino diciéndole que vamos a hacer esta actividad, que cuáles son los objetivos de la actividad, y bueno, invitándolo también para que participe, para que se apropie, ¿no? Porque lo hacemos por ellos, más que todo también para que el vecino del barrio tenga una propuesta cultural más. No sé, es lo que yo te puedo decir desde la Biblia, que hemos visto también así, que siempre es, yo creo que en estos espacios la cuestión es esa, ¿no? Es una problemática constante de ver cómo llegar a gente del barrio. Y por ahí llega otra gente que no del barrio, y por ahí un golazo, porque trascendente del barrio, pero con la gente del barrio se va generando poco. Entonces, nada, seguir apostando y bueno, esa constancia de prueba y errores, va a llegar un día que va a hacer alguna actividad que va a ser un golazo y que bueno, va a marcar ese hito de después de poder seguir reproduciendo hola, o por lo menos tener ese lugar para llegar desde ese evento, esa movida a la gente del barrio. No sé, eso desde la Biblia Cortázar hemos visto siempre, también nos pasa eso con los eventos que hacemos, que vemos que por ahí hay menos gente del barrio y hay mucha gente quizá que no del barrio, pero bueno, de poquito vemos que sí hay más gente, si bien no es una totalidad. Hay gente que se apropia, hay vecinos que ya nos saludan. Es decir, como que si salí y le decís tal cosa, ya vienen y te compran o apoyan el espacio porque te van conociendo, saben lo que vas haciendo y bueno, vas presentándote y eso va generando como un pequeño paraguas para que el día de mañana, cuando hagas actividades, hagas cosas, tenga un respaldo por lo menos de los vecinos más cercanos también, porque por ahí uno se le da un poquito de cosa, ¿no? Que en el espacio donde uno labura, el propio vecino de al lado quizás se encerró. Hoy tenemos vecinas que antes, cuando hacíamos los eventos, lo veían del lado de la reja de su casa. Ahora ya se sientan afuera. Ahora ya vienen a comprar. Pero bueno, ese es un laburo hormiga que uno va haciendo con las actividades y con la visibilización, ¿no? Y siempre cuidando un poco los espacios, es decir, respetar al vecino, ¿viste? Nosotros por ahí hemos tenido eventos con muros donde los pibes se enojan con nosotros porque no queremos que escaben en la calle. Es un bajón, es decir, no te que te estás poniendo la gorra, sino que estás cuidando una relación con el vecino que está bien. Quizás yo está todo bien que escabe, pero al vecino no le gusta. Entonces, está bien, vengamos, escabemos acá, nos escabemos en la casa del vecino. Entonces, eso es muy complicado. El vecino por ahí como que siempre te busca la vuelta y es difícil por ahí también para ellos, como que gente que está planteando otro tipo de movida, otro tipo de proyectos culturales. Entonces te ven medio raro y encima si quieres bardearla ahí, como que a nosotros nunca nos sirvió eso, sino que siempre tratar de llevarnos bien con los vecinos. No sé si se entiende más o menos, ¿no? No se trata de que no pretendemos que cuando vaya la gente no haga una cosa u otra. Pero no sé, hubo un evento donde un vecino pintó el frente de su casa, vino los pibes, le apoyaron el pie porque estaban viendo los espectáculos de vino y bueno, tuvimos que pintar el frente de nosotros. Porque era verdad también, viste, como cuidar eso. El loco había pintado y vino y nos planteó y todo con respeto, le pedimos la pintura que le sobró y un día llegamos y bueno, pintamos el frente para... Nada, para conservar eso. Y hoy el tipo ni nos jode, ni nos saluda, ¿entendés? Y son pequeños gestos, así como que... ¿Tú sabes que me hiciste correr ahí cuando decía de hacer eventos de día? Hay una casa también que, de alguna manera, culturada, ¿sí? Que se llama Cabeza de Tormenta. Y los chicos empezaron a hacer todos los eventos de día. Y les fue muy bien, me está haciendo muy bien. Por ahí, eso nos dice no solamente de que... pueden hacer actividades de día para planear la sustentabilidad de los espacios y el trabajo y la vinculación, sino también que hay muchos otros espacios también que están emergiendo en los últimos tiempos y que son espacios culturales donde vive la gente y donde produce y están muy interesados en establecer vínculos con otros espacios del mismo tipo. Ahí hace poquito, cuando arrancamos, también arrancamos con un diagnóstico de decir no vamos a hacer nada nuevo. O sea, una casa tipo centro cultural donde se vive, donde se produzca, ya hay y hay tesoro. Bueno, hay la casa 1-3-4, también vengo por ahí de la experiencia de casa 13, que si bien no es una casa de mucha gente, es una casa chiquita, pero también es una casa barrio Güemes donde hay residencia, siempre hay alguien residiendo ahí, son sean talleres también. Está el Came House en Villa Páez. Un día nos sentamos a charlar con la gente que de la casa y gente que también viajó a Brasil y con la que seguimos trabajando proyectos y nos pusimos a pensar y sacamos como que hay 20 casas que de alguna manera comparten cierta lógica. Ahora se abrió también Casa Ruido en Barrio Cofico, Casa Las Flores, casa el espacio Caracol ahí, es como que si uno pone a pensar el porqué, las causas de eso, ¿no? Y por ahí uno puede llegar a ciertos, no sé si conclusiones, pero sí vislumbrar ciertas causas que son por ahí la cuestión inmobiliaria se está haciendo muy difícil, la cuestión del sustento de la actividad artística y cultural también es algo que cada vez se relega más y que por ahí no hay suficiente apoyo de políticas públicas como para poder sostener una producción, entender la importancia de la cultura no como la producción de espectáculos, ¿no? Sino por ahí de la vinculación con los territorios y de la necesidad de acceder, no solamente de acceder, sino también de poder producir. Y es algo que por ahí, sea o no con el Estado, está bueno 24 al 26 de noviembre, hacia la semana que viene, va a haber un encuentro en Buenos Aires, en el Centro Cultural de la Cooperación, en el que va a haber una serie de conferencias, charlas, talleres sobre territorios, identidad de género, políticas culturales, medios alternativos, y desde la casa estamos, desde la casa junto con la red que les comentaba, que es el Nodo Córdoba, estamos gestionando un colectivo para viajar y hospedarnos allá. Así que si a alguien le interesa por ahí continuar esta movida y charlar un poco y conocer y abrir la cabeza, pueden chequear ahí la página de Sismo, Sismo Cultura o el mismo Revolución CC, y lo compartimos. Les metí la invitación de pecho ahí. Bueno, para eso está el espacio también. ¿Cómo? Que para eso está el espacio. Si no, ¿cómo nos enteramos de estas cosas? Es súper interesante, sobre todo que podamos contar con la presencia de espacios culturales como en el caso de Nuestro Cuatro, el espacio de San Martín, son lugares, y la biblioteca de esa vista, por supuesto, son espacios que son súper interesantes, tienen una trayectoria territorial y política que resulta súper interesante, y poder llegar a ir a este encuentro y hablar las cosas que se pretenden hablar y poder de alguna manera establecer vínculos y proyectos de cara a los tiempos que se vienen, estaría súper bueno, súper interesante. Bueno, de última eso después lo hablarán por privado, capaz. A ver si se pueden coordinar. La verdad que sí, la idea de este encontronazo fue justamente esto, como el encontronazo es un encuentro, como también poner como esto que se viene trabajando en cada barrio. Nosotros, bueno, desde nuestro humilde lugar pusimos a cuatro espacios culturales, pero sabemos que estamos repletos de ellos y que cada día van emergiendo más, y que también es una necesidad de cada barrio, ¿no? Como van surgiendo también, no solo porque uno tiene la necesidad de hacerlo, sino porque el barrio también tiene la necesidad de que esto exista. Y como recién hablábamos fuera del aire, y te decía recién José de la Biblia, que es un trabajo de hormiga, y bueno, y hay que hacerlo día a día, ir construyéndolo con la gente del barrio, pensar también por ahí en actividades para niños, y como cada vez ir ampliando a ver por qué lado uno entra y puede generar ese lazo, ¿no? Que no es tan fácil, pero que se puede hacer. Acá el Mati tiene ganas de aportar. No, en realidad quería como agregar en la dirección de lo que decía más o menos acá José, como que por un lado está la apertura hasta que tiene que ver con la conexión con otros espacios, con el ámbito en sí social. Muchas veces, mucho de lo que ha servido, digamos, para hacerse conocer o para instalarse un poco en lo que significa el laburo social o barrial, es esto de andar moviéndose, o de repente acercarse a lo mejor a alguna organización de movidas así colectivas. A nosotros nos ha servido mucho el hecho de poder sumarnos de repente a organizar la marcha contra el gatillo fácil, o de la marcha de la gorra, involucrarnos, así como cruzarnos con otros espacios, compañeros. De alguna manera eso también ayuda a conocerse y a generar un poco de confianza y de vínculo para encarar cosas juntos, y para poder también transmitir lo que se hace desde cada espacio. Y en lo que refiere al laburo así más local, barrial, también como de a poco, a nosotros nos ha pasado muchas veces y nos sigue pasando. Cuando se le afloja un poco al laburo o a la presencia, ahí como que se plancha todo un poco, y bueno, con el tiempo y con la constancia, como decía José, eso se va notando. Orientar un poco también los eventos a diferentes edades. Los niños son una masa y no sé, de repente te ven barriendo la vereda nomás o clavando un clavo en la ventana y ya se te acercan y te quieren ayudar. O de repente, si uno está ahí tomando mate con la puerta abierta, se acerca un vecino que a lo mejor se le trabó una puerta o se descompensó a alguien, y de repente el vínculo va de diferentes maneras. No solamente desde lo eventual, sino también desde el día a día. Entonces es un poco meterle ahí presencia y también salir hacia afuera, tanto en el barrio como a nivel organizaciones. No, de afuera para la cobertura fotográfica. Acá en la casa vamos a estar alojando a la gente de Emergente, que es también un medio alternativo que surgió hace poquito, que hay mucho contacto entre el medio negro y los colectivos que por ahí estamos más en contacto. Y nada, bueno, se van a quedar acá en la casa, así que también están invitados a llegarse este fin de semana después de la marcha. Va a haber una actividad viernes, sábado y domingo. El domingo va a estar acá tocando Susy Shock, no sé si lo conocen, a la nochecita. Es una casa que por ahí siempre tratamos de además de contacto con las redes, que nos parece fundamental, y los artistas para poder generar los eventos que se dan, o con entrada libre, o que de última sea la gorra. Hay cuestiones ahí que siempre tratamos de mantener lo más popular posible. Por ahí estoy como hablando así un poco de todo, sin una línea, disculpen eso, estoy como saliendo justo ahora de un taller, me sorprendieron. Y no quería dejar de mencionar algunas cosas que esto por ahí puntualizar en el hecho este del trabajo en red, que es, bueno, el encontronazo, esto que están haciendo ya es algo, ¿no? Pero si pensamos por ahí más allá de las redes locales y empezamos a pensar las redes nacionales y latinoamericanas, hay cosas que están sucediendo que son muy impresionantes, que están sentando precedentes, y cierto poder de social que es muy muy alucinante. Es una de las redes que estamos activando o participando, es Cultura de Red, que es un grupo de gente de lugares de Latinoamérica, que es parte de la gente en la que se está organizando este encuentro en Buenos Aires. Después un colectivo que se llama Facción, de mediatismo, de cultura libre, que es una agencia de noticias latinoamericana, que la hacen directamente los colectivos de base, digamos, ¿no? O sea, la forman los mismos medios alternativos que comparten su información y se genera como una especie de indie media un poco más nueva, digamos. Básicamente comparten los mismos códigos, solo que es gente que ha construido las redes como por otro lado, y ese tipo de relaciones y de trabajo de red, y sobre todo cuando uno le pone trabajo y cruza con el arte, con la estética, ¿no? Y los movimientos sociales, se generan cosas muy interesantes. Prontamente esperamos inaugurar una galería fotográfica, una galería de arte visual, en realidad una galería para cualquier manifestación artística, así que vamos a estar lanzando una convocatoria de fotográfica o de obras sobre la consigna, digamos, o la pauta para enviar sería la revolución, ¿no? Por ahí también rescatar la palabra, que si bien nosotros la usamos porque es la calle en la que está emplazado el espacio, la Revolución de Marzo, ¿no? Es por ahí una palabra que o se le tiene miedo, o se le tiene demasiado respeto, o a veces se le ridiculiza, además, y por ahí es algo que está bueno, ¿no? Y cada día se hace más necesario poder hablar de eso y poder pensar opciones alternativas a lo que se nos está dando, que cada vez le cierra menos gente, ¿no? Bueno, Marcos, así que, perdón que te corte, pero bueno, esto es radio y los tiempos son como cortos. Así que algún día los vamos a invitar acá al Encontronazo para que nos sigan contando, te puedas explayar un poco más de todo lo que vienen haciendo, las redes que se vienen tejiendo, de la casita de la revolución, que ya tiene un par de meses, pero hicieron un montón de cosas en estos meses, la verdad. Lo celebramos y esperamos que de a poco, bueno, esto, vayan tejiendo las redes también con el barrio y amoldándose a eso, que a veces lo nuevo asusta y abruma un poco y genera rechazo, pero después la gente se va acomodando. Así que espero que por ahí las palabras de acá de los compas les haya servido a todos ustedes y a todas para ver cómo seguir y cómo estar ahí. Y te agradecemos por la comunicación, por la espontaneidad también

Al rico el Estado lo respalda y con plata de tu impuesto se financia cada arma. Como el karma, algún día esa bala que lanzó el asesino sentirá su propia espalda. Más de un pueblo indígena está amenazado por el capitalismo que quiere arrasarlo todo. El costo del desarrollo es que no quede nada y por mientras consumir lo que se nos dé la gana. ¿Cómo sería que un día cambiarán por gas el aire que tu hijo respiraba? El canto de los pájaros por cartuchos de bala, la cara de felicidad por miradas cansadas, la rabia del mapuche crecerá en la batalla con la misma fuerza de una araucaria. Por su tierra sagrada no darán un paso atrás, por un mapuche muerto mil se levantarán. Radio Zumba la Turba por la 99.5. Para mis colegas, vaya. Radio Zumba la Turba. Escríbenos a radiozumbalaturba@gmail.com. Desde escuchar a Gran Sancho todos los jueves de 21 a 23 horas por Zumba la Turba. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Tumba. Che Barraca. La Colectiva. La Retaguardia. La Retaguardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.com. Bueno, y acá estamos con Akumaya de cortina de fondo. En el último bloque ya se nos termina el encontronazo. Son casi las 10 y 20 de la noche. Y bueno, estamos en el último bloque que... Es como, ¿cómo ves la cosa? ¿Cómo ven la cosa acá los cumpas de... No sé quién quiere empezar ahí a contarnos un poco, pero mientras piensan cómo ven la cosa, les recordamos a la audiencia que nos pueden escuchar por www.zumbalaturbo.com.ar y si no, por la FM 99.5 y nuestros canales de comunicaciones en Facebook, el Encontronazo, y si no, Zumbalaturbo también en Facebook, también nos pueden encontrar por ahí. Y nos pueden escuchar en Las Higueras, en la 99.7. Y los que no nos pueden escuchar hoy, nos pueden escuchar este mismo programa. Va a salir el martes que viene, a partir de las 21 horas, por Radio Zumba la Turba. No sé quién quiere empezar, cómo ven la cosa. La cosa es eso que no podemos definir, pero que más o menos todos sabemos qué es. Así que no sé quién quiere empezar. Vamos. Ahora van a hacer otro piedra, Pablo Tijera. Están medio tímidos los muchachos acá. Bueno, viendo que nadie salta. Nosotros ahí desde la Biblia, la cosa se ve... Nada, un desafío. Nosotros desde la Biblia, como somos una biblioteca con... Que tenemos, viste, la personalidad jurídica, esas cosas, estamos en la CONAVI. Entonces desde ahí hemos recibido bastantes recursos que creemos este año ya se han empezado a recortar un poco. Y nada, los gastos que teníamos previstos para lo que era el año se nos han ido un poco los gastos corrientes y ahora nos vemos cerrando el año con un cierre de taller y a la vez tratando de plantear eventos para conseguir esa moneda que nos permita tener la casa al corriente en estos primeros meses. Después, desde el punto de vista así más, esto desde el punto de vista de la Biblia, más macro, así más de lo que es el barrio, tenemos bastante fe en el sentido de la llegada al barrio. Creemos que este año y el pasado fueron bastante buenos como biblioteca para poder difundir nuestro laburo ahí. Entonces hay más gente que se suma. Nada, por ese lado es re lindo, por el lado que nos vemos es la cuestión económica. Varias compañeras que estaban en el espacio, debido a que, bueno, es un trabajo semi voluntario, ¿no? No percibimos una gran entrada los que participamos allí. Algunos compas directamente lo hacen de manera voluntaria. Vimos que, bueno, ante la imposibilidad de poder seguir manteniendo en el espacio, mantenerse en el espacio, debido a las urgencias económicas, se han ido a otro, han conseguido trabajo o han dejado de ir porque les sale muy caro el transporte, y eso, bueno, eso nos ha restado un poco la constancia esa que veníamos diciendo recién al chico este. Pero eso, como nada, presentar ahí una pelea para sostener el espacio. Y bueno, si bien somos un espacio autogestivo que no depende oficialmente así de lo que es la ayuda estatal, siempre sirvió para hacerle mejor a la casa, para poder invertir en infraestructura. Bueno, esa infraestructura en la cual invertimos nos deja la casa un poquito más linda y bueno, hemos hecho bastante mejora también en la radio, se han hecho bastante mejora como para tener los espacios todos preparados para realizar las actividades. Así que bueno, en un desafío ahí tratando de llegar a más gente y tratando de sostenernos de la manera que lo venimos haciendo, ¿no? Que de una manera autogestionada, decidiendo entre nosotros qué queremos hacer con el espacio, cómo lo hacemos. Y siempre invitando a la gente que se quiera sumar, ¿no? Bueno. ¿Ustedes cómo ven la cosa? Bueno, la cosa tiene como sus momentos, pero no sé, en definitiva como que también depende mucho de lo que se encamina, ¿no? y de lo que depende mucho de lo que nos movamos también. No sé, cuando me dicen cómo está la cosa, como que uno, o por lo menos yo, o muchos nos imaginamos que tiene que ver con la realidad, ¿no? Política, social, etcétera. Y bueno, como que la cosa, uno como que uno va caminando y no sé, por momentos está re firme, por momentos está blando y por momentos está re podrido, digamos. Lo firme lo veo en cuanto a que cada vez somos más, que cada vez uno se encuentra más con gente queriendo hacer algo, recuperando, accionando, no quedándose quieto. Y después, bueno, lo blando y lo podrido están relacionados, así los dos, digamos. Lo blando tiene que ver con lo anestesiado que por ahí está el mundo, lo que cuesta por ahí identificar a los enemigos o identificar a quienes son los que nos están haciendo mierda. Y justamente los podridos son los que nos están haciendo mierda. Así que bueno, eso más o menos. Pero bueno, tratemos de caminar sobre lo firme y cada vez agrandar más la isla de lo firme. Bueno, como para reforzar eso, yo creo que lo potente está también en las acciones, no solo en las palabras, y yo creo que lo importante es poder encontrarnos en eso, ¿no? En ver cómo apuntaramos cada una de las actividades que se generan en los espacios, empezar de salir del lugar de uno, de la comodidad, de estar generando cosas y ver la forma de articular y potenciar esos lugares, que por ahí uno se mete en su agenda y le cuesta, ¿no? Y en cuanto a eso de lo putrio y de la necesidad de fortalecernos, no sé, como que nos toca o me toca muy de cerca la sensibilidad de laburar lo de las cárceles o de lo antirrepresivo, así, más que todo en esta fecha, así, en lo que empiezan procesos de ferias judiciales, en los que no salen las pericias psicocriminológicas para dar las libertades de personas que hacen 6 meses que tienen las libertades y no se las dan. Y bueno, la necesidad de plasmarlo en las calles, ¿no? En la que de una manera u otra hoy en día están ligadas en función de la oferta y la demanda, en función de gráfica que nos venden cosas, y ver cómo nosotros disputamos también ese espacio para poder resignificar esos lenguajes, ¿no? Como volver a apropiarnos de esas calles para que vuelva a ser la imprenta de los pueblos y de nuestras posibilidades desde la autogestión y desde la autonomía, poder disputar esos monstruos, ¿no? Que de una manera u otra nos imponen una estética, nos imponen un discurso, y ver cómo eso no impone, sino también genera organización, ¿no? Cómo a través de esos procesos de disputa de lo gráfico o de la necesidad de visibilizar diferentes casos o causas, fortalecemos los espacios de organización horizontal y de articulación, ¿no? Sí, eso es como que a medida que crece un lado también crece el otro, y eso como que uno lo ve todos los días, como lo que decía Mati recién, de si bien por un lado lo podrido viene manejando muchas cosas, pero creo que la resistencia cada vez es más firme y más grande. Y eso lo podemos visibilizar y ver en las calles cuando lo caminamos, cuando lo hacemos, incluso el mismo vecino. A mí en lo personal me sorprendió mucho cuando fue el otro día, el 19 de octubre, fue el ni una menos, digamos, y esa huelga de mujeres y ver tantas mujeres vestidas de negro. En lo personal fue como muy fuerte, porque no fue solamente ver a compañeras y compañeros vestidos de negro, sino ver a la señora que va a comprar la verdulería vestida de negro, y creo que eso, no sé, habla mucho de lo que se viene trabajando, eso sea desde este temático, desde donde sea que uno vaya abordando las diferentes luchas, pero creo que es una victoria bastante grande que la tenemos, digo, que es a costa de un montón de mujeres que mueren día a día, ¿no? Pero que al fin y al cabo uno lo puede visibilizar, de que son muchísimas mujeres las que salimos a la calle y dijimos basta, por ahí como para aportar. Y después, para cerrar ya este encontronazo, bueno, tenemos como una agenda bastante movidita. A fin de año siempre nos encuentra así. El viernes empieza el juicio por Güere, y también el mismo viernes está la marcha a la gorra, que me cambiaron el lugar de la convocatoria, entonces a mí se me confunde, porque es 9 de julio y General Paz, ahora la convocatoria a las 17, a las 17 horas. ¿Se marcha hasta el panel? Y se marcha hasta el panel, sí, sí. Así que bueno, ahí espero que nos encontremos todos. Y también, bueno, está el San Martín Rock el sábado, para que nos distendamos un rato. A ver, Mati, recuérdenos la dirección, si se puede. Sí, Amado Nervo, esquina Pinzón, es la dirección ahí en barrio San Martín, cerca de Boulevard Los Granaderos, a pocas cuadras también del ex penal. Ahí desde las 7 de la tarde vamos a estar ahí con un poco de música independiente, y bueno, también plasmando un poco el laburo anual, ¿no? Que tiene que ver con la organización también a nivel artístico entre las bandas, y la cooperación y el trabajo colectivo, que eso está muy bueno. Bueno, muchas gracias, y así hemos terminado con este encontronazo cultural. Gracias por estar, por caminar las calles y los barrios. Chau. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, bienvenida mi amor, de noche a la mañana, de noche a la mañana, bienvenida mi amor, bienvenida mi amor, bienvenida mamacita, bienvenido papacito, a mi ruta babilón, a mi ruta babilón, bienvenida a la cena, bienvenida a la cena, sopita de camarón. Tiene corazón, no tiene corazón, por la Panamericana, por la Panamericana, bienvenida a la Nueva, bienvenida a la Nueva, bienvenida a mi suerte, bienvenida a mi suerte, a mí me gusta verte, a mí me encanta verte. Agua. Bienvenida a la Juana. Bienvenida a que Juana. Arriba, arriba, arriba. Calavera lo yo. Calavera lo yo. Serenata de amor. Serenata de amor. Calavera lo yo. Calavera lo yo. Noche de Tequila, sexo, carrera. Gracias, Amparo. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no te dijera, no puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías, tango con resistencia y no quiere callar. Acá la manita, ya la costurera, sabe sus derechos, odia la alegrar. Su ciudad se peina con alegoría, este tango roto que se armará. Tango, sudaca, tango de acá, tango que marca por la diversidad, tango sudaca, tango de acá, tango que marca y paran de llorar. Es un tango puto, es un tango torta. Es un tango feada y es un tango gran. Callejón abajo, chocan autopistas. A este tango raro, ahí no lo querrá. Tango, sudaca, tango de acá. Tango, que marca por la diversidad. Tango, sudaca, tango de acá, tango que marca por la diversidad, tango sudaca, tango de acá, tango que marca por la diversidad.